La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Paul McCartney, fundador de los Beatles, tiene 77 años y sigue activo. Realiza giras y actúa ante públicos diferentes. Bienvenidos a Generación 60, que le trae la historia de este gran ícono de la música y sus éxitos en el rock y el pop. En su adolescencia, McCartney era un cantante y compositor y se convirtió en un buen amigo de John Lennon y George Harrison, la base inicial de los Beatles, a la que posteriormente se uniría Ringo Starr. Comenzamos. El 13 de octubre de 1963, entre las 8:25 y las 9:15 de la noche, los Beatles encabezaban el cartel del programa de la televisión británica Sunday Night at the London Palladium, en el que interpretan cuatro canciones, entre ellas From Me to You. Continuamos con más de Generación 60 y All My Loving o Todo Mi Amor fue grabada el 30 de julio de 1963 y editada en el disco With the Beatles en noviembre de ese mismo año para el mercado británico y luego en Meet the Beatles para Estados Unidos en enero de 1964, el cual vendió 5 millones de copias ese mismo año. ¿Y qué le parece si disfrutamos de All My Loving, que fue una de las cinco canciones que el 9 de febrero de aquel 64 los Beatles interpretaron en el show de Ed Sullivan durante la primera gira realizada en Estados Unidos por la famosa banda inglesa? Aquí están The Beatles y All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Darling, I'll be Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. A inicios de la década de 1960, los Beatles comenzaron tocando en clubes de Liverpool y de Alemania, y fue en el Cavern Club, en su ciudad de origen, en donde Brian Epstein les escuchó y pronto se convirtió en su manager y representante. Actuando en ese club, Lennon y McCartney se dieron cuenta que muchas de las bandas de moda solo tocaban versiones de portada o que no eran originales, por lo que decidieron escribir sus propias creaciones, y así lo harían durante una década. Los Beatles habían saltado a la fama internacional y se habían convertido en una de las bandas más reconocidas del mundo, especialmente después de su visita a los Estados Unidos en 1964. En la cima de su fama, los Beatles realizaban giras, tenían un programa de grabaciones en directo y, por supuesto, la atracción de los medios que les entrevistaban y seguían a todos lados. Eso le dio forma a la Beatlemanía mundial. Los Beatles cautivaron a toda una generación de amantes de la música, pero también su espíritu e innovación libres capturaron el sentimiento de la década de 1960. Y la sensación de romper con las formas antiguas y las ideas tradicionales, según publicó la revista digital burrosabio.com. El 29 de agosto de 1966, y en medio del verano en San Francisco, las butacas del estadio Candlestick Park estaban frías, pero no les importaba a los miles de fans de los Beatles, especialmente las chicas, que asistieron a su último concierto en vivo durante su tercera visita en Estados Unidos. Pero de los 42.500 boletos disponibles, solamente se vendieron 25.000. Y eso lo vivió el periodista inglés Ivor Davis, ex corresponsal en Los Ángeles del diario London Daily Express. Davis había llegado en 1964 para seguir a la banda en su primera gira por Estados Unidos y relató cada paso de los Fab Four en ese país, hasta convertirse en el escritor fantasma de George Harrison. Yo tenía acceso total. Como estaba en el cuarto de al lado, podía hacerles preguntas cuando lo necesitaba. Paul me traía gin tonics cuando viajábamos en el jet privado. Yo formaba parte de la familia de los Beatles, y cuando estaban de gira, teníamos acceso a ellos durante todas las horas del día, dijo Davis al diario español La Vanguardia. Después de ese último concierto, el grupo pasó más tiempo en el estudio de grabación, aunque eso les permitió ser más innovadores, incorporando influencias orientales y nuevos estilos en su música, lo cual lograron después de que en 1967 realizaran un retiro de meditación con Maharishi Mahesh Yogi. Sobre ese retiro, Paul McCartney dijo: "Toda la experiencia de meditación fue muy buena y todavía utilizo el mantra, lo encuentro relajante". En Rubber Soul o Alma de Goma, el álbum de la Navidad en 1965, los Beatles empezaron a darle un impulso a su carrera con mayor confianza, ampliando su campo musical, aunque ni siquiera colocaron su nombre en la funda del disco. Y una de estas canciones fue Michelle, una falsa balada francesa que les hizo ganar un Grammy por la mejor canción de aquel año. La disfrutamos a esta hora en Generación 60. Bien ensemble.

Got to Get You Into My Life o Quiero que Entres en Mi Vida, canción escrita por McCartney, pero acreditada como Lennon McCartney, fue incluida en el álbum Revolver de 1966. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Esta canción fue un tributo a la música soul de Memphis, inspirada por Stax Records, que utilizaba extensivamente una instrumentación de vientos. Aunque Got to Get You Into My Life tiene el formato de una canción de amor, McCartney sostuvo que fue una oda al acto de fumar marihuana. A fines de la década de 1960, hubo una mayor tensión entre Paul McCartney y John Lennon, los dos principales compositores y escritores de la banda. Pero comenzaron las diferencias y pronto la separación del grupo. McCartney criticó el uso de LSD de Lennon y también se ofendió por la presencia de Yoko Ono en los estudios de grabación. Pero pese a la tensión, los últimos años de los Beatles produjeron una música memorable. Esa enorme producción incluía álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles o el álbum Blanco y Abbey Road. En Sgt. Pepper hubo canciones como A Day in the Life o Un Día en la Vida, en la que Lennon y McCartney colaboraron en la letra y composición, como en los primeros años de la banda. Mientras Lennon se inspiraba en artículos de la prensa, McCartney se inspiró en su juventud. Y aunque crearon genialidades juntos como With a Little Help from My Friends o Lucy in the Sky with Diamonds, McCartney escribió When I'm 64, o cuando tenga 64. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Stay.

collar under as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Sin embargo, en 1970 los Beatles se habían separado, con Lennon más ansioso por seguir una nueva dirección, que también contagió a los demás integrantes que brillaron con luz propia. Aunque la ruptura fue difícil para todos, Paul McCartney experimentó un periodo de depresión, pero su nueva esposa, Linda, lo alentó a seguir una nueva carrera. Y así surgió la banda The Wings, que duró hasta 1981. Another Day fue el primer sencillo de McCartney y los Wings, que en 1971 fue su primer gran éxito. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Recordemos que Another Day fue grabada en 1970 en Nueva York y fue parte de su álbum Ram. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en el Hospital Walton, Liverpool, donde su madre, Mary Patricia Mohin, nacida en 1909 y fallecida en 1956, trabajaba como enfermera. Su padre, James Jim McCartney, nacido en 1902 y muerto en 1976, estuvo ausente en el nacimiento de Paul debido a que era bombero durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano menor, Michael, nació el 7 de enero de 1944 y ambos fueron bautizados en la fe católica de su madre. Su padre fue un protestante que se volvió agnóstico, quien además fue vendedor, empleado de los servicios municipales de limpieza y aficionado a la música. Paul fue buen estudiante y en 1953 entró en el Instituto de Liverpool, una buena escuela secundaria gratuita en el mismo edificio del Colegio Superior de Arte al que después asistiría John Lennon. En los 50, Paul conoció a George Harrison en un autobús y se hicieron amigos. Por esos días, la madre de McCartney era el principal proveedor de ingresos de la familia. El 31 de octubre de 1956, cuando McCartney tenía 14 años, su madre murió de una embolia. Su padre fue un trompetista y pianista en la Jim Max Jazz Band. En la década de 1920, de lo que conservó un piano y animó a sus hijos a entusiasmarse por la música. A Paul le regaló una trompeta por su cumpleaños 14, pero cuando el rock and roll se puso de moda, la cambió por una guitarra acústica. Y así, utilizando su guitarra Zenith, escribió su primera canción, I Lost My Little Girl. Y después, utilizando el piano, compuso otra que se convertiría en When I'm 64 o Cuando Tenga 64. A John Lennon lo conoció en el salón de la iglesia de St. Peter en Woolton el 6 de julio de 1957, y un año después, Paul ingresó a The Quarrymen, el grupo que Lennon había formado en la escuela. La banda mezclaba rock and roll y skiffle, música popular, con jazz y blues. Se unió a ellos como guitarrista principal. Y fue Paul quien propuso que se uniera a la banda George Harrison, lo cual aceptó John, con lo que comenzaron a pensar en un nuevo nombre, y barajaron varios, entre ellos Beatles, Johnny and the Moondogs y Silver Bills. Finalmente adoptaron The Beatles en agosto de 1960 y reclutaron al baterista Pete Best, poco antes de trasladarse a Hamburgo. En 1961, uno de sus componentes, Stuart Sutcliffe, poeta, pintor, pianista y bajista, abandonó la banda, y McCartney se convirtió en su bajista. Grabaron profesionalmente por primera vez en Hamburgo como Beat Brothers, apoyando al cantante inglés Tony Sheridan en el single My Bunny, lo que atrajo la atención de Brian Epstein, quien se convertiría en su manager en enero de 1962 y en la figura clave en su posterior éxito. Durante los 1970, los Wings, encabezados por McCartney, tuvieron grandes éxitos, como The Mull of Cantyre, su primer sencillo en vender más de 2 millones de copias. Mull of Cantyre, only strolling in from the sea, my desire. Travel and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Cantyre. My desire is always to be here, oh, Mull of Cantyre. More Love Can Tire fue escrita por Paul McCartney y Denny Laine e interpretada por el grupo The Wings. Escrita en honor a la península de Cantyre, Escocia, donde McCartney compró High Park, una casa de campo, y el promontorio O'Mull of Cantyre después de una crisis en 1966. Fue un éxito en el Reino Unido a finales de 1977, hasta ser éxito de la temporada navideña de ese año, y fue su primer single en ese país en vender 2 millones de copias. McCartney fue devastado por el asesinato de John Lennon en 1980 y dijo que deseaba poder conocerlo mejor. No habría sido tan típicamente humano y distante como lo sería si supiera que John iba a morir. Hubiera hecho un mayor esfuerzo para intentar ponerme detrás de su máscara y tener una mejor relación con él, dijo. Paul McCartney ha producido más de 60 discos de oro y ha vendido más de 100 millones de singles. Ha ganado 18 premios Grammy, 8 en solitario y 8 con los Beatles, y 2 con Wings. Después de casarse con Linda en 1969, Paul se interesó por el vegetarianismo y los derechos humanos, por lo que desde la muerte de Linda a causa del cáncer, ha apoyado a muchas organizaciones benéficas defensoras de los derechos de los animales. Como uno de los músicos más reconocidos y exitosos del planeta, Paul McCartney tiene una gran demanda para abrir lugares importantes. Actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y ha realizado muchas giras. La más reciente, Freshen Up Tour, es una gira que inició el 17 de septiembre de 2018 en Quebec, Canadá, la cual es en apoyo de su 17th álbum de estudio, Egypt Station. Y este 22 de junio se ha presentado en Petco Park de San Diego, California. De Paul McCartney escuchemos otros dos de sus éxitos, Band on the Run de 1974 y 666, que compuso junto al rey del pop Michael Jackson para el quinto álbum como solista, Pipes of Peace, en 1983. I Y para el cierre escuchemos Fuyo, uno de sus más recientes éxitos y que forma parte de su álbum 17º, Egypt Station. Come on baby now, let me look at you. Talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Regresó a Latinoamérica en marzo de 2019, ofreciendo 5 conciertos en Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Curitiba, con llenos totales. El concierto en Chile contó con la presencia de varios políticos, entre ellos el presidente Sebastián Piñera, quien se llevó una fuerte rechifla de los asistentes cuando fue mencionado por McCartney. Llegamos al final de Generación 60, en el que escuchamos la historia de Paul McCartney y sus éxitos formando parte de The Beatles y como solista desde la separación de la banda en 1970. Los esperamos en la próxima. Trabajamos en esta edición Gabriela Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.